Discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Desfase Insomnio. Buenas noches con todos, con todas que se conectan en este preciso momento a Desfase Insomnio, arrancando un lunes más. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo te trata la vida? Esteban, Antonella, aunque no estés en el micrófono, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Al Daniel? ¿Cómo va? Al Daniel, puta Danielito. Un lunes más aquí en Desfase Insomnio, con un montón de música, cargadísimos de música. También. Ahora tenemos bastante música, ojalá alcancemos a poner todo lo que les trajimos. Pues yo creo que sí, porque tenemos estrenitos, tenemos también un especial que lo habíamos puesto antes, pero como otro personaje de esa banda cumplió años, entonces yo creo que se merece. Vale la pena. Podríamos cambiarnos de Desfase Insomnio a Cumpleaños Feliz, algo así. Sí, no, pero es que es bueno, ya ves tú, ya ves algún personaje así musical que tiene, está de onomásticos, entonces hagámosle un especialito. Un especialito. Claro, siempre es bueno, siempre es bueno. Entonces tenemos varias cosas, como decía el Camilo, tenemos algunos estrenos, algo que no es tan así como estrenísimo, pero sí es nuevo porque... Sí, que salieron como en las últimas semanas. Sí, estamos con bastante música porque... Estamos como recopilando también lo que teníamos por la semana anterior, que no pudimos tener el programa, pero estamos ahí lo que les debíamos de la semana, más el recargue de lo de esta semana. Exactamente. Noche fría, como todas las noches de estas últimas semanas, ¿no? Yo ya no sé qué creer, loco. Ya no sé, empezó lloviendo, al mediodía me asaba y después llovió otra vez, pero ya no sé qué creer. Sí, eso sí es cierto, pero igual, o sea, siempre pasa eso, pero estas últimas semanas creo que ha llovido más, y las noches están... Sí. Ay, ay, ay. Pero sí, no, si la gente que nos quiere escuchar, que se ponga sus babuchas, doble media, que se quede ahí en la cama con el computador o la radio y nos escuche. Tranquilazo. Por favor. Tacita de chocolate caliente. Sí, sí quiero una tacita de chocolate caliente también. Cualquier cosa que le caliente, pues, te queda bien. Y vamos a empezar así justo suave para el chocolate caliente y después ya más tarde nos vamos poniendo más duritos así para que empiecen a cabecear un chance. Está bien, me parece genial. Entonces vamos con una de las últimas cosas que han estado pasando en el mundo musical. Uh-huh. Tenemos un estreno de esta banda mexicana, Zoé. Banda que genera muchas pasiones. O sea, en contra y a favor, exactamente. O sea, es de esas bandas que o te gustan mucho o las odias. O las odias totalmente. A mí, personalmente hay cosas de Zoé que me gustan bastante. Pero también hay cosas que digo, pero hay cosas que me gustan bastante. Así como de los de la mitad. Sí, estoy en la mitad. Todo se polariza, vos te quedas en la mitad. Exacto, me quedo en la mitad más o menos viendo qué pasó. Bueno, a mí más o menos me pasa lo mismo. En realidad, casi todo de Zoé me gusta, pero hay unas cosas en las que ya se pasan. Se pasan de hipster. Pero en su mayoría de las cosas que hace Zoé me gustan. Sí, sí. Esto es un sencillo que lanzaron hace unas pocas semanas. Es su último disco, ¿no? Es su último disco. Que salió hace ya algunos meses. Creo que un par de meses podría ser. Pero todavía siguen sacando sencillos, siguen sacando nuevos videos y nuevas cosas, ¿no? Sí, siguen haciéndole promoción. No era tanto de la canción, sino del video lo que están promocionando. Ajá, exactamente. Creo que es el segundo video de este disco. Uh-huh. Así que pongan atención, vamos con eso. Si no me equivoco, es el tercer video. ¿Tercer video? Sí, me parece que es el tercer video. Bueno, creo que te creo más a vos. Entonces nada, vamos con eso, pongan la atención, esto es el tercer video del nuevo disco de Zoé. Video promoción. Y con esto arrancamos, se llama Andrómeda. Regresamos. Me rinde la televisión, anestesia para la razón. Quedaría por tenerte junto a mí, las horas en aquel sillón, sombra de la realidad, reflejo de superficialidad. Me pregunto dónde será que estás tú, ¿qué estarás pensando, qué estarás sintiendo? No, no lo puedo olvidar, no lo quiero dejar de pensar en ti. presentación. Exorcismo a domicilio. Lloraría por tenerte junto a mí. Platicarlas horas solo viéndonos. Sombra de la gravedad. Espejo de superficialidad. Me pregunta dónde será que estás tú. Estarás pensando que estarás sintiendo. Y no lo puedo evitar. No quiero dejar de pensar en ti. Como parte de mí. Pensé ya la raíz. Así quedarme contigo. La sol un espejismo. De vuelta en esta fría noche quiteña, les pusimos algo de música un poco relajada para que vayan agarrando ritmo y vayamos a ir calentándonos de a poco. Vamos a terminar poderosazo. Eso sí, pero es chévere eso, o sea, y lo que tú dices, estos nuevos como singles así promocionales, están bonitos, o sea, no pierden como el estilo de Zoe, están chéveres, están alhajas. No, sí, alhajas para ajá. Y es como esta música que siempre ha tenido Zoe, que es como, al mismo tiempo, no sé, es súper onírica, es como, las melodías son... Pasional, profunda. Exacto, es una cosa así. Sí. Pero chévere. Y las letras, así, el man las hace bien, las pega. La mueve. Sí, no, mueve. Sí. Y vean el video, también está como bonito. Yo no lo he visto, tendré es que es una de las características, creo, de Zoe. O sea, sacan cosas, pero súper bien cuidadas, súper bien trabajadas, súper bien pensada la estética. Sí, exacto. En la estética, sonoramente y también visualmente, tú ves que la estética de Zoe es casi impecable en muchas cosas. Bastante cuidado, los conciertos son impecables, suena bien, se ve bien, o sea, disfrutas de toda la experiencia del concierto. Exacto, es bueno, y eso es bueno, cuando te vas a un concierto y ves todo eso. Y del concepto de banda, o sea, escuchas algo por ahí, tal vez no hayas oído nunca una canción, la escuchas por ahí y dices, esto es Aire Ley. Ajá, eso sí, lo identificas directo. Logran en un sonido característico, más allá de si nos gusta o no nos gusta, a mí me gusta casi todo, casi. Pero han logrado eso, ¿no? Cachar de una qué banda es, un sonido característico. Yo he conocido a gente punqueta que le gusta Zoe. No. Pero punqueta, te juro. O sea, gente del punk así como... ¡Yeah! Que te escuchen así como... ¡Puta, escorbuto! Que te escuchen cosas así. Y les preguntas a Zoe... sí, es más o menos bonito así. Pero no te lo quieren decir tampoco porque les da vergüenza. Seguramente duermen con Zoe, pero les da vergüencita decírtelo. Pero a Zoe les guste. Puede ser, no sé. Yo no he conocido, pero si tú no sí conoces lo quién soy yo para decirte. Te lo juro, lo que yo conozco. Me lo jura. Sí. Bueno, y ahorita te traje algo así como especialmente pensado en ti conmigo. Ya. No por lo que dicen las letras, sino por... ¿Qué será? No por la banda. Puta, es que esta banda le atinaste, hermano. Yo sé que es algo bandota. Que te eriza los vellos de los brazos. Ah, exactamente. Esta banda es de las más duras. Y salieron hace poco, pero cuando la escuché fue una explosión cerebral. Es más, te pongo un doble de esta banda. Pero por favor, loco. Ellos son los The Black Keys. Es una banda total. Y vamos a tener un doble también porque acaban de lanzar material nuevo. Están promocionando y escuché este doble. Primero, este tema que se llama Bullet in the Brain, es un tema que lo hicieron en vivo, todavía no sale, digamos, no está grabado, pero lo hicieron en vivo para un programa de la BBC. Ya. Entonces. ¿Cuál será? Hay un programa de la BBC que es muy bueno, pero no sé, son como sesiones de la BBC. ¿Sí? Y hay otro programa que no recuerdo el nombre, pero son como diferentes escenarios. Hay una persona, ¿no?, que está narrando todo el programa, que dura como 2 horas y un poco más. Entonces él presenta cada uno de los escenarios en un hall gigantesco, ¿no?, en vivo, con gente, con público. Entonces las bandas tocan sus nuevos promocionales, o bandas nuevas que están como promocionándose también, o también gente así, legendarios del rock, que están metidos ahí. Pero es un, ya, para mí es uno de los programas de sesiones más increíbles que he visto en mi vida. Yo creo que va a ser el mejor programa de la historia de sesiones. Ya ha sonado lindazo. O sea, suena súper bien. Han sonado grandes bandas en esos shows. Sí, es una bestialidad. Entonces, de hecho, se presentaron para la BBC Radio, pero con toda la sesión grabada en video. Entonces, ahí el video, está grabada la canción, digamos. Y esto es lo que presentaron para... Ahorita estoy viendo las fotos, todo bien también, otra bandota. Es que Black Keys es una bestialidad de banda. Cuando lo escuchas así, es como ese sonido de garaje que vuelve a retomar y vuelve a tomar fuerza en estos tiempos. Pero con estos manes que son, le dan al 10,000%, loco. Y de hecho el doble que vamos a escuchar después es Fever, que es otra de las nuevas canciones que también sonaron en este especial, aunque ya está un poco más grabadito. Bacán, una bestialidad. Entonces... ¡Vámonos! Si quieren. Vamos ahí con ese doble. Vamos, si ustedes no han escuchado Black Keys, a la gente que nos está escuchando el otro lado... Si ¿De dónde son de Black Keys? No, son gringos. ¿Gringos? Sí, son gringos. No sé precisamente dónde sean, pero son gringos. Tienen cara de inglés. No, pues son gringuelos. Por ahí van. De Ohio, creo. Sí. Dice que son de Cleveland. Mira tú, son gringos, eso sabía. Pero bueno, si no han escuchado Black Keys, escuchen por favor a la gente que está al otro lado. Entonces vamos con este doble que les decía que lo presentaron para la BBC sí es inglesa. Ajá, eso sí. Por eso estaba confundido. Y este tema primero se llama Bullet in the Brain y después nos vamos con Fever. Vamos ahí, disfrutarán, ¿eh? regresamos aquí en Despacio Insomnio después de haber escuchado estas dos cancionesotas de Black Keys. Los Black Keys, que están lanzando un nuevo disco, y estos dos temas que los habían tocado para la BBC en un adelanto de este disco nuevo, este nuevo trabajo que están promocionando, y una de las grandes bandas. Sí, he escuchado cosas de este nuevo trabajo y son muy buenas críticas. O sea, hay muy pocas críticas, negativas de Black Keys, de todos los trabajos que ha hecho. Para mí el mejor disco que ha hecho Black Keys es Del Camino, que es un discazo. Tiene así casi todas las canciones que hoy las puedes oír de corrido y te presento todas buenas. Es un disco así, puta, con full energía. Es una bestia de disco. Vale la pena, así que no queríamos dejar de poner estos temas. Además, como que las versiones en vivo siempre le dan un toque especial, ¿no? Siempre le dan algo diferente que no vas a oírlo otra vez, digamos. O sea, el disco puedes oírlo varias veces y va a sonar igual, pero las cosas en vivo siempre tienen un feeling distinto. Sí, y estas sesiones pequeñas, o sea, que últimamente se han estado como mediatizando bastante, así promocionando, que son sesiones de radio en lugares muy pequeñitos, en estudios chiquitos, donde metes una banda durante una hora, un poco más, y tocan, salen unas cosas lindísimas, sí, es una bestialidad. Pues sí, vale la pena. Así que queríamos ponerles este tema, de estos dos temas de los Black Keys, ya que estamos en momento de estrenos internacionales. Exactamente, y ahora nos vamos con una... Otra vez latinaste, pero latinaste de manera exacta también. Ha sido... Swans es de las bandas también que a mí me mueve el piso, loco. Es una bandota. Es una bandota. Ya se acelera un poco más. O sea, ya en relación a las bandas que estuvimos oyendo antes, ya le ponen un poco más de voltios. Ajá, para mí son... Swans es como de los padres, los precursores del post-punk y del post-rock, porque muchas de las cosas que hace Swans casi no tienen lírica. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no tienen mucha lírica y son... Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Ajá, exactamente. Hay cosas que sí, pero la mayoría de veces ellos no utilizan, o sea, la palabra no es como la estructura principal de sus canciones, ajá, de sus trabajos, lo que hacen. Y lo que quieren decir lo dicen de otras formas, ¿sí? Lo expresan de otras formas totalmente diferentes. Swans es una bestia, sí. Desde que lo escuché me encantaba, pero esta banda es muy vieja igual. Esta banda nace creo en el 82, si no me equivoco. Es una vieja banda. Es una vieja banda, pero todavía sigue sacando cosas. El disco anterior, Swans, fue uno de los discos primero más como analizados, porque es un disco súper extraño, con canciones que pasan los 10 minutos, casi todas, pero con sonidos muy, muy, muy... Es que cuando los escuchas te das cuenta un poco de qué se trataba todo ese disco de Swans. Es un disco que te atrapa de una. Es un disco súper oscuro, pero es súper bueno. O sea, es buenísimo. Tienen que escuchar el último disco de Swans. Y esto creo que es del penúltimo disco. No, esto es, lo que les digo es del penúltimo disco, pero este es del último. Ah, no, esto es del último. Lo que vamos a escuchar ahorita es del último. Es un tema que se llama Oxygen. Y es algo que están promocionando. Igual está bueno, que como decía, El Camino tiene ya varios años. Varios años. Tiene varios años y muchos discos también. Y muchos discos. Y escuchen, hay un concierto, una tocada en vivo en Coachella hace 2 años de Swans. Tienen que escuchar eso. Es increíble, así es lo más bestial. De las cosas más bestiales que he escuchado en muchísimo tiempo. Búsquenle. Si no la han cachado antes de esta banda, vale la pena escucharla, ponerle atención a todo lo que produce. Porque además produce full, ¿no? Sí, produce miles de cosas, pero siempre se han movido desde lo no conocido. O sea, lo que no está en el mainstream. O sea, y por eso al final han hecho muchísimas cosas. Son muy prolíficos, pero casi no le sacan nada. No sale mucho. O sea, no son tan conocidos. No es una banda que se mueva por ese circuito, digamos. Para nada. Entonces, bueno, más que hablar de ellos, escuchémosles estos... ¿Swans de dónde son? Los Swans, ellos son ingleses. Esos son ingleses. Estos son ingleses. Vamos desde Inglaterra con Swans y este tema se llama Oxygen. Thank you. Hey there. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Estamos de regreso en Desfase Insomne. Estábamos escuchando ahí dos temitas. Primero los Swans y después también lo último que sacó Judas Priest. Ajá, sí, había escuchado. Yo no, para nada había escuchado ninguna canción de este último trabajo de Judas Priest. Habían habido algunas críticas un poco medio malas, ¿no? Sí, en realidad estaba leyendo y revisando algunas páginas de especializadas y no fue muy bien recibido, especial, sobre todo este sencillo, porque todavía no sale el disco completo. Uh-huh. Pero este sencillo es como que la gente está mucho a la expectativa de qué es lo que va a venir en el disco, pero como que no fueron buenos vaticinios lo que trajo este. Sobre todo criticando que la voz de Halford no está como que no explota. Le mete fuerza. O sea, como que no explota, como que en algún rato se le siente frenado al man, pero veamos qué es lo que sale, ¿no? Qué es lo que sale en el disco. Ojalá ese haya sido un tropezón. Según las críticas, a mí me gustó, pero sí, tampoco es que nunca haya sido así como fanático de Judas Priest. Siempre he respetado la trayectoria y todo lo que significan para la música en general. Me gustan algunas cosas, pero no he sido fanático de Judas Priest. Claro, además que Judas Priest es como el de forma súper extraña fue el grupo que metió toda esta estética de cuero y de metal al heavy metal, ¿no? De cuero y metal. De cuero y metal. Exactamente. La raza de cuero y metal. Todo lo que cuando dicen la raza de cuero y metal tienes que asociarla directamente con Judas Priest porque ellos fueron los que impusieron eso. Y lo impusieron de una forma súper extraña porque Halford es declarado homosexual y él un poco entiende toda esta estética de sitios donde se vestía, de sitios de se pueden decir shops de sadomasoquistas y que tenían estas como todas estas temáticas sexuales, donde iba muchísima gente homosexual a buscar no sé, cualquier tipo de productos y vestimenta. Entonces el man introduce todo el tema del cuero más llevado para los del sadomasoquismo por sus tendencias o su orientación sexual. Por su orientación sexual. Sexuales, ¿no? Claro, por su orientación sexual. Sus gustos sexuales. Y más bien como que la gente lo adoptó para el rock en general. Claro, la gente lo adoptó para el rock en general, pero nunca se dio cuenta de ese trasfondo, que es bien bacán. O sea, me parece que es una bestia. Es bien bacán, claro. O sea, piensen en Judas Priest cuando se pongan su chompa de cuero. Exactamente. Y sus pantalones de cuero, sobre todo. Apretados. Los apretados. Los todo. Apretados de cuero. Piensen de acuerdo, pero ¿de dónde viene? Solo lo escuchaste en Desfase Insomne. Exactamente. Ojalá no salgamos golpeados después cuando salgamos de la radio. Sí, ¿seguimos? Sigamos. Antes de seguir desvariando un poco. Nos vamos ahorita con otra bandota. Esta es otra bandota. Los grandes Machine Head, que también tienen algo nuevo, ¿no? Tienen nuevo... Sí, están promocionando este sencillo. Es como que en estas semanas, más bien en este mes, han salido varias cosas. Bueno, en este mes, desde como la mitad de abril hasta para acá. Uh-huh. Han salido varios sencillos de varias bandas en inglés, bandas de internacionales. Los de aquí están un poco todavía esperando a arrancar el año. Sí, ¿no? Todavía no arranca el año todavía para la escena local. Pero sí, para estas bandas están sacando los Machine Head. Esta sí, yo me declaro fan. Es una bestialidad. Machine Head, sí. Es una bestialidad. Es una de las grandes, grandísimas bandas. Claro, puta, escucharles en vivo. Nunca vinieron, ¿no? Aquí en Ecuador. Nunca vinieron. Yo les vi en el 90 y... en 2001. ¿En dónde? En Estados Unidos les vi Machine Head. Con Fear Factory. Uy, Fear Factory. Bueno, Fear Factory ha estado dos veces acá, pero Machine Head nunca. Para ver si es una bestialidad ese concierto. Un concierto. Claro. Está abierto en un parquesote y varios escenarios. O sea, todo un festival. De metal. No solo metal, porque era en California y había tenía una movida bastante punkera. Ya. Yeah. Entonces había como de punk, había alternativo, como cosas experimentadas, porque eran varios escenarios. Pero el escenario principal era el de Machine Head y Fear Factory. Solo los dos tocaron ahí. Ahí tocó El Niño también, que es otra banda que está compuesta por algunos integrantes de Machine Head. Exacto, sí. Entonces las tres bandas tocaban en el escenario principal. Después habían escenarios más pequeñitos que vos parecía así como una reunión de panas, así. Y en el lugar era un parque súper abierto, ¿no? Ah, qué bacán. Te acercabas y podías ir cachando las bandas, ¿no? Entonces habían bandas de todo, de alternativo, de punk. Punk californiano, ¿no? Más suavezón. Más surfero. Claro, ese punk californiano que se presenta características que es más así de playa, playero. Pero sí, sí, una vez la, y en la vivo Machine Head, qué puta poderosazo, poderosazo. Es que claro. Si es así, las cosas cuando tú escuchas así Machine Head en vivo, ves los conciertos de Machine Head, es una destrucción. Destrucción, tal cual. Es una bestialidad. Y eso es lo que están promocionando ahorita los Machine Head, este, del nuevo disco que está por salir, pero ya siempre van sacando ahí como muestritas, ¿no? Ya para que la gente vaya cachando lo nuevo que están haciendo. Y esto que vamos a oír ahorita, no sé si haya sonado en otra radio, pero aquí te lo estamos poniendo. Casi como primicia. Casi como primicia. Esto se llama Killers and Kings. Ya. Y de ahí vámonos de una vez con Mastodon, ¿te parece? Mastodon, que esto ya es un poco más viejito. Y lo habíamos puesto, creo, también alguna cosa lo promocionaba en el anterior programa, pero no deberíamos dejar de poner cosas de Mastodon, que también es una bandota. Entonces, y aprovechando para mandarlos juntos, entonces con este tema de Machine Head, Killers and Kings, y después enseguida Mastodon, y el tema se llama Spectre Light. Pues, waiting, read me the future. Anchor eyes, spinning.

Volvemos en Desfase Insomne después de este doble. Primero Machine Head y luego Mastodon, presentando sus nuevos trabajos, lo que están haciendo y lo que están creando por allá esas dos bandas. Después estuvimos ahí escuchando los anuncios de la Radio Pública Cultural del Ecuador. El anuncio de cada hora. El anuncio, el correspondiente. El correspondiente de cada hora. Y nada, ahorita momento de música nacional, vamos a escuchar un triple, una tripleta, se nos va a ir de una de las grandes bandas, para mí una de las que más me ha gustado, que se han producido en esta ciudad, y nada, esto es Perdido en Mí. Vámonos con un triple Perdido en Mí, regresamos. Cuando Les va sin insomnio después de escuchar todo. Es un, fue un triple, ¿no? Un triple de Perdida Mía. Un triplex de Perdida Mía, esta bandota. Una gran banda que se va a estar convirtiendo en banda de culto, dicen algunos. Yo creo que sí. De ley se va a convertir en una banda de culto. Una gran banda, Perdida Mía. Saludos a todos. A todos los que están y no están de Perdida Mía. Y volvemos, tenemos ahí también un especial para esta segunda parte de Desfase Insomne. El Camilo ha querido celebrar un cumpleaños esta vez. Un cumpleaños más. Pero bueno, primero, verán, vámonos con dos cancioncitas y después les ponemos la información. ¿Qué y te después parece? Después les contamos. Bueno, ya van a oír, ya van a saber de quién son. Sí, ya van a saber de quién son. Pero nos vamos con dos canciones, un doble. Bueno, no, doble no, porque hay un montón de canciones de Tool. Entonces nos vamos con esta canción, Prison Sex. Y después nos vamos con esta, que tiene un nombre súper extraño. A ver. Que a se ver. Llama Die. Con la letra Die Pirbon Satan. Eso, Die Pirbon Satan. Vamos con estas dos de Tool y regresamos en Desfase Insomne. Ya saben de quién se trata más o menos el gran, la gran banda Tool de California. I'm Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim. Auf einen gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Und keine Eier! Después estamos en este especial de la gran y mítica banda Tool. Mítica. ¿Sí o qué? Sí, pero bueno, creo que la, hace como algún tiempo homenajeamos a Maine, porque el compañero. Ajá. Pero ahorita el que vamos a homenajear es al baterista Danny Carey. Exactamente. Más conocido como Danny Carey, en realidad su nombre es Daniel Edwin Carey. Mira tú. Nació en Paola, Estados Unidos, el 10 de mayo de 1961 y es un músico estadounidense. Forma parte de la banda de rock progresivo Tool. Es considerado como uno de los mejores bateristas de rock y metal de la actualidad. No puedo. Toda la razón, o sea, es una bestia. Todo lo, sí, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. La batería de Tool es súper, o sea, es la que le da también la impronta, sí, la fuerza a Tool. Es alguien interesado en el ocultismo, a pesar de que no se inclina ni se declara como de ninguna religión ni ninguna filosofía, pero como que se ha llevado por la onda de la ciencia ocultismo. Del ocultismo, no sé. Y esto se nota y queda bastante claro en el diseño de los discos. En todo lo que representa Tool. O sea, Tool tiene muchísimas cosas ocultas que cosas que salen a la luz. O sea, en todo, en cómo ellos generan la música, en la forma, en los tiempos en los que como canta Maynard, en sus letras, en su estética, en sus discos. O sea, yo creo que eso también es lo bacán de Tool y lo emocionante de Tool. Encontrar que hay muchísimas más cosas que tú las dices de otras formas. Claro, que las empiezas a encontrar y empiezas a aprender a leerlas también. Ajá. No te las está diciendo así de golpe, pero tiene un montón de cosas alrededor y de mensajes que están ahí entre las líneas. Ajá, exactamente, y es lo bacán. Por ejemplo, es la ilustración de los bombos que tiene la batería de Danny Carey, uh-huh. El baterista de los Tool, que corresponden a un símbolo utilizado por la secta del Lema, que a esa secta perteneció el ocultista más famoso del siglo XX, que se llamó Aleister Crowley. Claro. Entonces el man va ligado por esa onda. Y también toda la música, ¿no? Solo escuchas y ya te pone el ambiente. Claro. Ocultista. El ambiente de que algo están ocultando estos muchachos en su música. Algo no me lo están diciendo. Algo no me están diciendo al 100% de las cosas. Sí, pero bueno, ese man, como estamos hablando del baterista de Tool, tiene y ha participado en un montón de otros proyectos y de otras cosas, está, a pesar de que su banda y su núcleo es Tool, ¿no? Ajá. Pero ha participado, por ejemplo, ha participado en Green Jelly, que es otra de las bandas que está más cerca, y con, siempre con fusión y con electrónica, y uno de los proyectos que, con los que se está poniendo más fuerza ahorita es uno que se llama Sound. Además, otro que se llama Volto. Volto y Sound, yo no había escuchado de eso. Son dos de los proyectos más fuertes, además de Tool, en los que está metido este... Sabía, por lo que habíamos leído, que había estado también con bandas que, o sea, y con personajes como el rock que son reconocidos, con Slash y con, y un tiempo tocó con Guns N' Roses. O sea, más que como tocar permanente, colaboró. Exacto, colaborado, ¿no? Entonces colaboró con Guns N' Roses y tocó con Slash en algunos temas seleccionados. Pero se lo conoce más por pertenecer a Tool. Totalmente. Tocó con Carole Culkin en el álbum Color of Your Dreams, otra de las cosas en las que estaba. Además, en el 2006 dio una gira con Pimp G Love Circus, que es un grupo de Los Ángeles que derrocha fuerza, un estilo de punk, metal y hard rock. Mira tú, pero eso, yo nada de esas cosas había escuchado de... Por eso, una de las razones para escuchar Despacio Insomnio. ¡Vamos ahí! Para que te enteres de todas estas cosas que están pasando. ¡Que viva Despacio! ¡Tres raras Despacio Insomnio! Además, ha actuado como artista invitado de Skinny Puppy en el álbum The Greatest Wrong of the Right. Ya. Además, contribuyó con otro proyecto del bajista Les Claypool, Adrian Bowley. Y en 97 hizo una pequeña aparición en la banda Lask, que esta banda es la del anterior bajista de Tool, llamado Paul D'Amour. Ya. Entonces, Voldemort se llamaba. Voldemort. Voldemort como Harry Potter. Voldemort. Paul D'Amour. Y dije, ya está muy oscurones, pues loco. Esta banda Lask lanzó un disco que se llama Free Mars, y ahí participó también el baterista, con que mantiene la amistad ahí, el vínculo, brother. You know, brother. Pero eso, vamos con algo más de música de Tool. Vámonos. Poner todo. De este segundo álbum, que para muchísima gente, bueno, mucha gente que le gusta Tool, dice que este álbum es el mejor de ellos. ¿Cuál, a ver? El Anema. A ver, diga. Anema. Ay, Nemas, si no estoy escuchando. Entonces, vamos con esto, que puta más difícil de pronunciarlo. ¿Qué creo? ¿Me regalaste y si me jodiste? Que se dice Shim. Se llama Shim. Bueno, la cuestión es que es un enema y esto es Tool. Le estamos recordando el cumpleaños de su baterista. Entonces vamos con esta canción que no logramos pronunciar, y también con Parábola, que son dos cancionzotes. Parábola. Regresamos. Thank you.

de vuelta en Desfase Insomne en este especial de Tool, ya que está de cumpleaños. De Plácemes. Uh-huh. El baterista. Así se dice de Plácemes, ¿no? Te caga de risa el Daniel, ya ves. Pero es que sí se dice cuando alguien cumpleaños, está de Plácemes, ¿no? Está de cumpleañero, está de onomástico. Eso de Plácemes, yo creo que te inventaste ahorita. No, loco, ya vamos algún rato, te buscas sinónimos de cumpleaños y seguramente van a poder que está de Plácemes cuando dice está de cumpleaños. No, Camilo, eso no pasa. O sea, puede ser alguna expresión que decían nuestros abuelos, pero sí se dice de Plácemes, loco. No. Bueno, algún rato vamos a apostar. Pero bueno, sigamos. Bueno, ya quieres ponerle, entonces ponle. Pero estoy buscando sinónimos de cumpleaños. Pero este se habla para... Ya me quedé viendo a ver qué está pasando. Pero ahora seguramente sale Plácemes. Estamos buscando los sinónimos de cumpleaños. Pero mientras busques los sinónimos de cumpleaños, vamos con la última de Tool, ¿te parece? Dale, póngase. Ya. Onomástico, dice B. Ah, no es sinónimo de cumpleaños. Entonces, ¿qué es? Aguántate, ya se me cargó la página. Onomástico no es sinónimo de cumpleaños. Vamos a ver. Ni siquiera onomástico. Estamos mal. Pero bueno, ya. Natalicio, conmemoración, aniversario, cumpleaños, acontecimiento, celebración. Nada de Plácemes. Pero, o sea, pon una frase que diga, está de Plácemes. A ver qué te dice. No, me va a mandar a una página. Una página de adultos. Bueno, ponle, mientras tanto. Espérate, este es el momento de datos curiosos. Onomástico no es sinónimo de cumpleaños. El sustantivo onomástico no es sinónimo de cumpleaños, como dice dos veces. El sustantivo onomástico no es sinónimo de cumpleaños, gracias. Emparentado con la voz griega onoma, que significa nombre, ¿ya? Se utiliza en España para referirse al día en el que una persona celebra su santo. Ah, no es por cumpleaños, sino por su santo. Pero no quiere decir aniversario del nacimiento de alguien, para lo que se emplea la palabra cumpleaños. Solamente se emplea cumpleaños. Esta confusión entre onomástico y cumpleaños, más frecuente en España que en América, se extiende a veces del sustantivo aniversario. Triste onomástica, 62 años de la bomba nuclear de Hiroshima. Más para un aniversario de alguna cosa. Onomástico se debe emplear para aludir al día del santo de alguien y evitarla cuando de lo que se trata es de cumpleaños y aniversarios. Entonces te toca evitarla. O sea, en este momento evitemos la palabra nomás. Entonces solamente decimos de cumpleaños. Pero verás, mientras pongo esta canción, busca de Plácemes. Pon solo de Plácemes para ver qué sale. Ya, pero vamos ahora sí con la canción. Entonces bueno, ahora sí nos vamos con esta canción, que es del último disco de Tool. Ojalá saquen, por favor, ojalá después de algún tiempo saquen otro nuevo disco o vengan de gira por estos rumbos, porque eso sería una cosa. Sería algo bestial. Nos vamos con esta canción, se llama Hambi, y regresamos aquí en Desfase Insomne. Thank you. ya la parte final del programa de esta noche. Vamos terminando ya con este especial de Tool, a propósito del cumpleaños de Danny Carey, el baterista de la banda. Exactamente, pero solo quiero que si puedes aclarar nuevamente, o no, más bien decir un poco qué significa de plácemes. Plácemes significa una felicitación o enhorabuena que se recibe por algún suceso feliz. Congratulación, felicitación. Pero la felicitación se puede dar por un cumpleaños, ¿cierto? Por algún suceso feliz, depende de si cumpleaños es feliz o no es feliz para vos. O sea, sí, casi todos los cumpleaños son felices, ¿no? O sea... Pero entonces sí, se ajusta, está, o sea, ahí. Repito, felicitación o enhorabuena que se recibe por algún suceso feliz. Bueno, y entonces sí, yo puedo decir de plácemes cuando sea el cumpleaños de alguien. Puedo decir, está de plácemes. Sí, sí, si quieres. Ya, entonces tengo luz verde. Luz verde, vaya. El próximo cumpleaños, el próximo lunes va a decir está de plácemes. Bien, ya. Muy bien. Con eso ya nos terminamos con el Camilo feliz, que el Camilo complacido. Muchísimas gracias. Y nada, pues saludos al Andrés que nos está escuchando desde el Valle de Conocoto. Sí, un saludazo. Saludazos. Y con eso ya nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, nos despedimos. No sé si podemos irnos a empezar con un poquito. No, el Daniel dice que ya no. Toma. Se acabó. Toma. Entonces más bien nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes con más de Despacio Insomnio. Chao. Vamos ahí.